De la misma manera que los extraterrestres pueden bailar calé, los residentes en Sevilla pueden bailar danzas finlandesas. O minimal. O metal progresivo. O no bailar nada. Y todo ello sin necesidad de bailar sevillanas, que aquí la verdad es que no nos acordamos ni de cuántos movimientos son. Por otra parte, la resignación atenta contra la misma idea del ser humano concebido como animal, capaz de aprender de sus errores y de sacudirse de encima la opresión. Si es verdad que cada día es más caro todo y es más difícil vivir, habrá que organizarse y luchar. Y los españoles normales querrán normalizar esa lucha y decir que todos los animales son normales, pero que algunos cerdos de rebelión en la granja son más normales que otros. Sin embargo, nosotros nos sobrepondremos a esos cínicos intentos de aumentar el margen de beneficios y reprimir a la disidencia a partir de la manipulación de percepciones legítimas, y los españoles normalizadores de los españoles no normales se quedarán con tres palmos de narices. Que eso no sabemos si es normal. Ahora, para terminar, una versión definitivamente no normal de nuestra sintonía final. Recordad que seguimos estando en www.elengendro.org/taburetemetafísico, en taburetemetafísico@elengendro.org y en esta emisora. Gracias por vuestra paciencia.